El saludo desde la provincia de Jujuy para la audiencia del Expreso Farco y para contarles sobre la comunidad del Moreno que le dijo no al gobierno de Morales para la instalación de una empresa megaminera. Ofelia Cañari es habitante del lugar, nos cuenta la firmeza del pueblo para decirle no a los proyectos de explotación minera. Rotundamente nos cerramos que no queremos minería, digamos, acá en el territorio, por el hecho de lo que acabo de decir, por la falta de agua, de lo que están haciendo, y sobre todo por la falta de consultas. Nosotros trabajamos hace 13 años con las consultas de los pueblos, de las comunidades indígenas, que nosotros tenemos una ley que nos ampara, que nos dice que primero tenemos que ser consultados. Es conocido que nunca se hace consultas a las comunidades, pero una funcionaria aseguraba que el pueblo aceptaba este proyecto cuando la decisión la había tomado por voluntad propia sin que el pueblo lo supiera. La comisionada tomó su atribución como decir de ser la funcionaria y decir sí, pero ella en ningún momento fue consultar a nadie. Solamente se juntó con 20, 24, 25 de ahí de su comunidad, que cuatro tuvieron no estuvieron de acuerdo, y 20 sí, pero fueron obligados a firmar también. El agua es el recurso a cuidar, y Ofelia recuerda qué pasará si se malgasta este elemento tan indispensable para el ser humano. Somos perjudicados todos, y vamos a la realidad. Si esto fuera que nos llega a pasar, ojalá Dios no lo quiera, somos perjudicados todos, tal como nosotros que vivimos de acá, de la parte de Chañ para acá, para Salinas, y como tal la parte de Jujuy, porque se seca el agua para todos, ¿no? Para el final, Ofelia Cañari pide la ayuda de todos para salvar los recursos naturales y decir no a la mega minería. A toda la gente que conoce Salina, a todos los turistas que estuvieron andando todos por acá, que nosotros hagamos fuerza para que eso no pase. O sea, que no se haga esta mega minería que ya tiene un sí, pero como le digo, nos perjudicamos todos. Y llamarle la atención a toda la gente, o sea, decirles que nos apoyen en la lucha del agua y del territorio, que es algo hermoso, cómo destruir nuestra naturaleza que Dios nos ha dado. Esta es la historia para el Expreso Farco, desde la provincia de Jujuy, René Caiconte, junto a FM, La Voz del Cerro.